noches. La sangrienta dictadura que saltó a la yugular de nuestra patria y su pueblo en 1976 aplicó todos los métodos que se le ocurrieron para callar todo atisbo de oposición o de mera crítica. Así fue como desaparecieron periodistas, delegados gremiales, militantes de base, trabajadores sociales, alfabetizadores voluntarios, religiosos, docentes, intelectuales y hasta algún diplomático de la propia dictadura que tuvo la mala suerte de estar en el lugar equivocado en el momento preciso. Pero no solo con las personas ensañaron los terroristas genocidas de entonces. También intentaron, pobres ilusos, hacer desaparecer a la cultura. Y para ello elaboraron largas listas y enormes fogatas que, pese a todo, no surtieron el efecto deseado. El rock no quedó fuera de esta especie de inquisición que, al igual que la de la Edad Media, nada tuvo de santa. La cortina de hoy, la historia esta, un tema de León Gieco de 1978. A continuación, otra de las prohibiciones de los asesinos, un tema que no por anterior al golpe les resultaba menos peligroso. Violencia en el parque, aquelarre. Violencia en el parque de la ciudad. Terror en las rutas hay. Casi manos en fuego mañana. Qué cálidas aguas te arrollarán desde el grito natural cuando despiertes, si es que realmente te llaman. Y en este parque se conocen tus pies, cielos de bruma y lluvia. Canciones del cielo final. ¿Quién te puede parar cuando el ave son la luz de libertad? Si en el parque de la ciudad terror en las rutas hay, ya se convierte en tus manos en fuego mañana. Cálidas aguas de arroz desde el grito natural, cuando despiertes, si es que realmente te llamas. Que se conocen tus pies, cielos de bruma hechos, sanarán en tus labios. Y en este parque se conocen tus pies, cielos de bruma hechos. ¿Quién te puede parar cuando el ave sopla luz de libertad? Todos juntos están en el parque cantando canciones del cielo final. ¿Quién te puede parar cuando el ave sopla luz de libertad? En tiempos del rock sinfónico, que en estos lares ocupaban la atención de Charly García, Spinetta o Gustavo Moreto, Fernando Goin continuaba con la tradición del cantautor solista y con el cultivo del folk y el blues. Muchos de sus temas pudieron haber sido objetados por los psicópatas Videla, Macera y Agosti, pero vaya a saber uno en base a qué lógica o atado a qué sistema de pensamiento, el que figuró en las listas del Confer fue el que vamos a escuchar a continuación, que es Blues de Lucía, Fernando Goin. Lucía se toma a pecho su propia paranoia. Pobreza que juega suave al sucio haz de corazones. Ella no tiene espalda, ella se cree lisiada, menos cuando va a ser amada. Lucía se mira el cuerpo, hablando vanidades.